Entonces el grupo Chubán le dice, no, está bien, eso es así, pero no solo así, porque usted está planteando de que el virus no sería en sí una virulencia. Y lo que plantea el grupo Chan es un interrogante. Es decir, que la virulencia de un virus disminuye con su expansión. Si un virus se expande, es mucho menos virulento. Sin embargo, el grupo Chan dice, eso no está asegurado. Eso no está asegurado. Quiere decir de que hay algo que pone como enseñanza el coronavirus, es que ningún discurso enarbolado por nosotros, digámoslo así, de las llamadas ciencias del hombre o humanas, llámese la geografía que vos estudiaste, la comunicología, la antropología, la sociología, la filosofía o la política, no pueden esbozarse como un discurso desprendido, desvinculado de aquello que están arrojando las ciencias biológicas y naturales. ¿Por qué? Porque lo que ha revelado el coronavirus, que esta utopía que habíamos levantado los humanos, independientemente de si estábamos en tal visión de la sociedad o en tal otra, de que era posible controlar el mundo. Solo bastaba con nuestra propia voluntad, con producir consensos humanos. Lo que está poniendo en evidencia el coronavirus es que hay algo que se llama, o que habíamos designado como naturaleza, o como lo quieramos llamar. Bruno Latour lo llama clima, pero clima no es el servicio meteorológico. Clima marca las relaciones de los humanos con sus condiciones materiales de existencia. Nada que ver con esa vieja idea de medio ambiente y de verdes. No. Entonces, no se puede, es decir, lo que hay es incertidumbre, y que tenemos que activar entre la incertidumbre, en medio de la incertidumbre. Y aquí, y ya lo han hecho otros y otras, recuperar un concepto, un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, muy conocido por nosotros, del estar siendo, que lo importante o lo decisivo no es un proyecto teleológico de que lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que va a pasar en los próximos años, el próximo año, el próximo lustro, la próxima década. Lo esencial es el estar siendo. Es lo propio de nuestros pueblos colonizados de nuestra América. Y ese estar siendo, ¿y cuál es el estar siendo? Es que los movimientos de la sociedad, los movimientos sociales, las organizaciones sociales libres del pueblo, son las que le están dando de comer a la comunidad. Ese es el estar siendo. Y que se ha desarrollado la solidaridad entre la gente. Y que no sabemos a ciencia cierta todo lo que se está cocinando en esas ollas, en esas ollas populares, donde manos comunitarias le están dando de comer a otras manos comunitarias, donde los están atendiendo sanitariamente, donde están aislando a las personas que tienen coronavirus. El estar siendo, y eso tiene que ver con darle valor y dar reconocimiento a las cosas que estamos haciendo. Por eso me parece que habría que escuchar y sentarse a dialogar un poco más con las organizaciones de la economía popular, claro, con los trabajadores y trabajadoras de la economía formal, no con los responsables de este verdadero desastre. Clarísimo. De este verdadero desastre. ¿Qué quiero decir? Anticipamos en Radiográfica. Venimos anticipando, porque nuestra incursión en el Chaco Salteño, de algún modo, y luego cuando hicimos el viaje con la FM de Riachuelo y con la UNDAP y con Opinoa, también se puso en evidencia, ¿no? El hambre, la miseria, la falta de agua potable, como signos que de alguna manera luego fueron iluminados por este relampagazo llamado pandemia de coronavirus, ¿no? Entonces me parece que en lugar de, es decir, no hay diseño, lo voy a decir así, me parece a mí, No hay diseño de futuro a partir de consenso. Por más que hablen y hablen y hablen y lleguen a todos los acuerdos o los desacuerdos, no hay curso de acción, porque hay algo que nos vino a recordar que somos parte de un sistema planetario, que hay una Tierra, y que esa Tierra, que había estado callada, fija, que no tenía nada para decir, hace 40 años que empezó a decir cosas. Empezó a reaccionar acerca de un modo de existencia, un modo de vida. Tiene límites la Tierra, nos los hace recordar y nos arroja en el rostro a todo el mundo esta pandemia. Por eso, la tercera cuestión que quería plantear es que no se trata de ver cómo reordenar la producción. Es decir, ¿quién va a conducir este proceso? Y algunos quieren, digamos, este centro o este centro de indeterminación es lo que está poniendo muy nervioso a mucha gente. Claro. Lo están poniendo muy nervioso, ¿no? ¿Por qué? Y porque se le están yendo las cosas de control. Algunas cosas que creían controladas hasta hace 3 meses, ahora ya no lo tienen. Ni acá, ni en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, me parece, y la tercera cuestión, es decir, hay un centro de indeterminación. Si hay algo que se ha quebrado es, bueno, si hacemos A, B, vamos a obtener C. No, eso hay un nivel de indeterminación, y en ese nivel de indeterminación es el que nos permite actuar. Claro. El que nos permite organizarnos, el que nos permite poner en la agenda otros debates. No, ¿cómo garantizamos la tasa de ganancia de los verdaderos responsables del desastre nacional? Sino otras discusiones, otros debates. Y por eso, me parece a mí, que de lo que se trata no es solamente quién va a conducir la producción, quién va a orientar, sino quizás que el debate mismo nos tenga que conducir a cómo salimos de la producción. Es decir, cómo salimos de un modo de relacionamiento de los humanos con nuestro hogar común, que es la Tierra. Porque la Tierra está dando signos muy claros. En este panorama, lo que vemos de parte de las principales potencias es que han finiquitado la globalización. Es decir, han dicho, bueno, hasta aquí llegamos, arréglense como puedan. Por eso, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Esto lo estamos viendo en el norte con las dos potencias anglo-occidentales, ¿no? Las dos principales, Estados Unidos y Reino Unido, pero lo estamos viendo hace rato, Y ahora tienen su expresión más clara en el Cono Sur a través del gobierno de Bolsonaro en Brasil. ¿Cuál es? Arréglense como puedan. Nosotros nos vamos del mundo. Renunciamos a nuestra responsabilidad. Sí, sí, igual, quédense tranquilos que seguimos siendo los policías y los gendarmes del mundo. Donde tengamos que intervenir, vamos a hacerlo, Pero no tenemos nada que decir. Se han corrido de posición. Si tienen que morir millones, que mueran los millones que tienen que morir. Claro, sí, como dijo Bolsonaro, la muerte es algo, es del destino. Entonces me parece que esto atisba una responsabilidad de que no le podemos pedir a los demás que hagan lo que no están dispuestos a hacer. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tiene que hacer el movimiento de la sociedad, los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblo, como querramos llamarlo, ¿no? Es decir, apuntar a un nuevo modo de organización social. No podemos vivir del aire y del agua fresca que podamos encontrar, pero tenemos que poner en debate los modos de organización, porque ¿qué pretenden volver a la normalidad? No hay vuelta posible. Claro. Es, por eso empecé con el con la biología. Escuchen lo que están diciendo los biólogos. Uh-huh. Ariel, tenemos... No se sabe cuándo termina la pandemia. Ariel, tenemos que irnos a la tanda. Perdóname, tenemos nota pautada para después de la de las noticias. Bueno, pero obviamente vamos a seguir charlando. Bueno, bueno. Muy bien. Un abrazo enorme. Bueno. Chau, chau. Hasta luego. Así, Ariel Weyman, conductor de Panorama Federal. 11 de la mañana, 10 minutos. Vamos a las noticias y seguimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. En los últimos 5 años, más de 1.240 mujeres fueron víctimas de femicidio. De acuerdo al listado elaborado por TELAM, este año ya se produjeron al menos 79 asesinatos agravados por motivos de género, de los cuales 44 ocurrieron desde que comenzaron las medidas de aislamiento social. El registro oficial difundido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, creado a partir del reclamo colectivo de la primera movilización Ni Una Menos, que ayer cumplió 5 años, reveló que desde 2015 fueron asesinadas en promedio 250 mujeres por año. Buenos Aires. El viceministro de Salud analizó las medidas que se adoptan desde la provincia para enfrentar la pandemia. Ante el creciente número de casos de COVID-19, Nicolás Kreplak enfatizó en diálogo con Telefe que se analiza puntualmente cada situación en los distritos para adoptar una decisión sobre la continuidad de la cuarentena. Yo no digo que necesariamente uno tenga que retroceder una fase, lo que decimos es que tenemos que retroceder en la cantidad de casos. Hasta no tengamos menos casos que el día anterior, no vamos a haber pasado el pico de la curva. Y si no pasamos el pico, sigue subiendo. Entonces nosotros necesitamos garantizar que deje de subir, y para eso tenemos dos formas: reducir los contagios y mitigar mejor los focos, ¿no? Cuando encontramos un foco, llegar muy rápido. Lo estamos haciendo nosotros, que estamos trabajando muy fuertemente en los barrios cuando aparece un brote, de apagarlos rápidamente. Bueno, ese trabajo que venimos haciendo fuertemente se complementa con esta otra parte, ¿no? Internacional. Conmovido, Estados Unidos prepara el último adiós a George Floyd mientras siguen las protestas en las calles. Decenas de miles de personas volvieron a manifestarse anoche por la muerte del afroamericano, cuyo asesinato por un policía blanco se convirtió en un histórico grito de protesta contra el racismo y la brutalidad policial. Las protestas, que ya duran una semana y llevan hasta ahora 10.000 detenidos, no tienen precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Según la ley, los 4 policías implicados podrían ser condenados con hasta 40 años de cárcel. Floyd será enterrado el lunes cerca de Houston en una ceremonia privada a la que podría asistir el ex vicepresidente y casi seguro candidato presidencial demócrata Joe Biden. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radiográfica. Feas, sucias y malas. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular.